El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Si tú hubieras nacido en otra región, otro hubiera sido tu corazón. Si tú hubieras nacido allá, otra hubiera sido tu vida. La necesidad hace que los encuentros sean posibilidades latentes en todas las culturas. El mestizaje no es nuevo. El flamenco con raíces árabes. El cubanismo con raíces africanas. El nuevo viaje con seres culturales empezó en África o en el paraíso. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidades y Encuentros. Hola, muy buenas tardes, amigos y amigas. Iniciamos este nuevo recorrido musical, un viaje imaginario a través de la música, a través de los sonidos por diversos países del mundo. Para esta tarde hemos traído música desde Bélgica, España, algo de Asia, y vamos a iniciar escuchando desde Bélgica al Narragonia Quartet. En realidad, en su inicio, cuando se formó este grupo en el año 2003 en el Festival Andancas en Portugal, fue un dueto que lo integraban Pascale Rubens, acordeonista e intérprete de violín, y junto a él Tom Van Mierlo, también acordeonista e intérprete de saxofón, soprano, clarinete y otros instrumentos más. Luego se juntaron Luke Pillars en el violín y Martin de Combel en el mandolín y la guitarra. Narragonia Quartet en 2004 grabó el álbum Idili. De este vamos a escuchar Bote Azul. identidades y encuentros en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Vamos a escuchar algo desde España, al dueto, Feten Feten. Es mucho más que un proyecto musical de Jorge Arribas y Diego Galás. Es el lenguaje del alma hecho armonía. Sus primeros compases se escuchan en 2009. En la necesidad de estos músicos burgaleses de poner banda sonora a sus influencias y recuerdos. La música de Feten Feten es una ruta por la memoria, raíces y tradiciones. Sus composiciones nos guían a ritmos de baile por foxtrot, vals, chotis, seguidillas o habaneras. Escuchemos a Feten Feten, bolero para una tarde de septiembre. Thank you. Vamos a continuar desde Escocia, escuchando a Alasdair Fraser. Él empezó a tocar el violín a los 8 años, animado por toda una familia de músicos. En 1973 ganó un concurso de violín en el National Mob. Se licenció en física por la Universidad de Edimburgo. En 1981 se fue a vivir en los Estados Unidos y en 1985 lo deja, decidiendo dedicarse plenamente a la música. En 1983 funda en California una escuela para aprender violín. Escuchemos a Alasdair Fraser. Él nos interpreta La esposa de Neil Good. Thank you. Continuamos en Identidades y Encuentros. Ahora vamos a escuchar a Kila, grupo de música tradicional irlandesa. Kila se formó en 1987 en el Instituto de Lengua Irlandesa. En 1988 dan su primer concierto que tuvo lugar en Alemania. Escuchemos a Kila. Ellos nos interpretan Tatiana. Thank you.

seguimos en Identidades y Encuentros. A continuación escuchemos a Nguyen Li. Él nació el 14 de enero de 1959 en París, Francia. Es de ascendencia vietnamita, es compositor e intérprete de jazz. El principal instrumento que interpreta es la guitarra, también el bajo eléctrico y el sintetizador. A continuación de su álbum Bakira, escuchemos Madal. Thank you. Continuamos desde Mongolia. Vamos a escuchar a Urna. Ella nació en el seno de una familia de ganaderos y agricultores de las tierras de los Ordos al sureste de Mongolia. Hoy Urna es una de las vocalistas femeninas más reconocidas de Asia. A los 18 años decidió dejar Mongolia para estudiar en el Conservatorio de Música de Shanghái. Del álbum Pájaro Celestial, escuchemos a continuación Talín. Наран гэрс тий саран тунгалаг Тингэр гөхөө үүдэн чагаан Чайдамн ногоо балар манхан шараа Thank you. чэрн уудамөр вэн. Малны хүчит харгуу тай. Үлгэрнэ дүүрэн болж дүүнэ далай болсон. Энэ сайхан нутаг дээр мороон унаад малан хариулдаг малчит нэг баса айгүй халамсаг тодно юм аа. Bien, vamos a finalizar Identidades y Encuentros. Antes me despido invitándoles para encontrarnos viernes 17 horas, un nuevo viaje imaginario a través de la música. Nos despedimos escuchando a Dadawa, cantante y compositora independiente muy conocida por su vocalización. Ella nació en China, incursiona en el mundo musical ecléctico. Dadawa es el primer músico chino contemporáneo que lanzó su música en todo el mundo, por lo que ha recibido el premio MTV de Asia por su contribución a la música asiática. Del álbum Siete Días, publicado en 2006, nos despedimos escuchando Paseando por la Tierra. Thank you.